habíamos dicho, producíamos el 70% de lo que consumíamos, hoy en el mejor de los casos producimos el 30% de lo que consumimos los venezolanos. Esa es la realidad. ¿Cuál es la razón de esa caída de la producción? Las erradas políticas agrícolas que para nada han beneficiado a la producción nacional. Por el contrario, se han priorizado las importaciones por encima de la producción nacional y hoy en día el pueblo de Venezuela paga las terribles consecuencias de estos errores de política agrícola que ha llevado adelante el gobierno. Bueno, yo creo que debería sentir vergüenza el gobierno nacional de que los CLAP tengan que tener productos importados. En este caso hemos visto los últimos un producto mexicano, cuando todo eso se puede producir aquí en Venezuela. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el CLAP viene a ser un mecanismo de distribución. Y el problema en Venezuela no es la distribución de los alimentos. El problema en Venezuela es la producción nacional de alimentos. Entonces, mientras no se entienda el problema y no se ataque, pues no vamos a conseguir la solución. El CLAP es un pañito de agua caliente y aparte un pañito sin sentido, lo repito. En Venezuela existe una cadena de distribución de alimentos bien eficiente que por años históricamente ha atendido a toda la población venezolana. Aquí hace 10 años había problema para conseguir un kilo de harina, un kilo de arroz, un kilo de café. Aquí no había ningún problema. Tú conseguías en cualquier bodega, en cualquier otro mercado, en cualquier supermercado, en cualquier hipermercado, conseguías todo lo que necesitabas.